algo tonto que te espera, que te quiere como nadie te ha querido y que no te quiere ver llorar. No llores. Como yo. Como yo.